Nava, Desarrollo Humano Holístico, presenta De la Oscuridad a la Luz, con Viri Vargas y Bruno Navarro. Bienvenidos. Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Esperando que usted se encuentre de maravilla, que usted se encuentre muy bien en donde quiera que usted se encuentre. Muy bien. Pues bienvenido a este espacio que es para usted, que se llama De la Oscuridad a la Luz, de parte de Bruno Navarro y Viri Vargas. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, ¿qué tal, Viri? Muchas gracias. Como ya lo mencionaste, pues, gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. Este es, pues, la primera emisión a través de Facebook Live y de la página de guanatosfm.network. Y, pues, también estamos aquí en Nava, Desarrollo Humano Holístico. Bienvenidos. Esta es su casa, este es el lugar de donde surgen todas estas ideas que realizamos en conjunto. Y pues bueno, agradeciendo como siempre las finas atenciones de Isra y Guanatos FM por brindarnos este espacio. Así es, y pues el día de hoy, familia bonita, les vamos a hablar de un tema muy interesante que realmente nos interesa a todos, y es que seguramente usted ha escuchado por aquí, por allá y por acullá la autoestima. ¿Qué es autoestima? ¿Por qué es tan importante la autoestima? ¿Por qué realmente tenemos que tener una autoestima saludable? Pues bueno, son preguntas que estaremos respondiendo para usted. ¿Qué es la autoestima? Así es. Y antes de iniciar con eso, fíjate que como bien lo mencionas, es una palabra que escuchamos hasta en la sopa, ¿no? O sea, los medios de comunicación nos bombardean con esta idea de debes de tener una buena autoestima, incluso en la casa como papás o como hijos siempre tenemos como este rollo de generar una buena autoestima, educar para una buena autoestima. Pero bueno, sin tantos rodeos, ¿qué es esto de la autoestima? ¿No? Vamos a tratar de... Perdón, sí. Pero es que hay tanto que decir, familia bonita, muy bien. Pero es que más que escuchar una buena autoestima, siempre nos dice todo el mundo, es que tienes una baja autoestima. Ajá, sí. Es que, ay, ¿sabes qué? Tu autoestima está muy baja, pobre de ti, pero ¿qué es la autoestima, no? Vamos a ponerlo en un concepto muy simple y sencillo, que también ahorita lo vamos a desarrollar. Pero la autoestima es la evaluación de la perspectiva que tengo de mí mismo. O sea, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué imagen está construido mi idea del yo? Ahí es donde estamos hablando de lo que es el autoestima. Así es el amor por uno mismo. ¿Qué tanto nos estimamos? Es cómo nos percibimos, cómo nos evaluamos, cómo nos sentimos ante ciertas situaciones, si es fácil que alguna persona o alguna situación nos haga sentir mal o incómodos, vaya, todo eso influye en nuestra buena o en nuestra baja autoestima. Así es, en el episodio pasado platicábamos del autoconocimiento, de la importancia que es tener un autoconocimiento, y obviamente al generar esto, nuestra autoestima va a crecer. Yo me conozco a tal grado de que sé lo que me agrada, tanto de lo que me pongo, cómo me veo, mi apariencia, la cuestión intelectual, ¿a qué tanto estoy contento conmigo mismo de lo que sé? Y me gustaría aprender, conozco mis habilidades, mis aptitudes, y obviamente teniendo este autoconocimiento, bueno, vamos a poder avanzar en muchas áreas, ¿no? Pero para hablar de la buena autoestima, porque es lo que queremos fomentar, ¿no? Una buena autoestima, porque no es nada más hablar de la autoestima se puede describir como tal o cual cosa. Es, ¿no?, el valor de uno mismo. Así es. No, o sea, ¿para qué andar moviendo tanto a toda la cuestión tecnológica? Sino vamos a tratar de hablar y que ustedes se lleven cómo generar una buena autoestima. Teniendo una buena autoestima, bueno, el mundo se nos abre, porque muchas veces las oportunidades las dejamos ir. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros. No me creo capaz de ser el nuevo líder de tal organización. No me creo capaz de que una persona se fije en mí. Entonces, hay que tener una buena autoestima para que todas estas oportunidades que se puedan abrir, pues, estén ahí para nosotros, ¿cierto? Incluso a veces dudamos de nuestra buena suerte, ¿no? O sea, ay, ¿cómo? Pero yo no voy a poder hacer eso. ¿Por qué se fijaron en mí? Es que yo ni siquiera creo en mí. ¿Por qué crees en mí? Y empezamos a preguntar, ¿no? Mírame qué suertudo soy, ¿verdad? Cuando realmente la suerte tiene que ver con los pasos, los procesos que tú haces para poder llegar a una situación en específico, ¿no? Así es, ¿y cómo podemos distinguir si tenemos una buena autoestima o no? Pues punto número uno es, ¿te tratas con respeto? ¿Realmente te respetas? ¿Realmente respetas lo que dices, cómo lo dices, no permites que alguien pase por encima de ti, realmente te das este respeto. Hay veces que ni siquiera respetamos a los demás, y cómo vamos a respetar a alguien más si ni siquiera nos respetamos a nosotros. Entonces, si usted se respeta, punto bueno, usted tiene una buena autoestima. ¿Qué más? Así es, cuando hablamos del respetarnos o de tratarnos con respeto, es muchas veces por quedar bien con otras personas, no hacemos lo que nos gusta, o peor aún, hacemos cosas que no nos gustan. Uh-huh. O sea, ni siquiera respetamos eso que yo siento, ni siquiera mi parte más emocional y mi parte más racional las voy respetando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si yo soy una persona que no me gustan las películas de terror, respetarme sería no ir a ver una película de terror nada más porque mis amigos quieren ir a ver una película de terror. Sí, es como para ser aceptado en el grupito, así, ¿no? Así es, hay que saber, tener ese límite de me gusta, no me gusta. Más allá del por qué te gusta, no te gusta, bueno, eso es discusión aparte, ¿no? Cada quien tiene un por qué le gustan ciertas o cuáles cosas. Pero el tú decidir por ti, sin importar que no te acepten en un grupo, que no te sientas afín con alguien, hay que respetar esos gustos, ¿no? No nada más porque te dicen, tienes que probar tal alimento. Si a ti no te gusta, no te ves en la obligación de probar tal alimento. Tienes que ser una persona muy íntegra contigo mismo. Volvemos al punto, conocerte a tal grado de que sepas qué es esto que prefieres o las cosas que no prefieres. Así es, y otro punto sería, ¿qué tanto atiendes tus necesidades? Si usted tiene sed, ¿va y sacia esta sed? ¿O se espera acabar con esa tarea? ¿O se espera acabar con ese trabajo que es urgente? ¿Qué será más importante? ¿El que usted tome agua o el que usted le entregue tal o cual documento? Y usted podrá decir, no, bueno, es que depende de mi chamba, ¿no? Bueno, pero es que sin esa chamba, pues también usted no va a poder, vaya, si no atiende su salud, usted no va a poder ir a la chamba. Entonces, ¿qué tanto atiende esas necesidades? Y necesidades hablamos de todo tipo, ¿eh? Las necesidades físicas y otro tipo también de necesidades, tanto las necesidades, vaya, de comer, de tomar agua, de hacer pipí, de necesidades de higiene también, y también necesidades, pues corporales de otro tipo, ¿verdad? ¿Qué tanto se da gusto? ¿Realmente usted se reprime? ¿Realmente usted no está abierto a tal o cual situación? ¿Realmente prefiere darle gusto a otros, como decía Bruno? O sea, ¿sabes qué? Es que no me gusta la cerveza. Oye, pero es que es lo único que hay. Pues caramba, te paras y vas por agua u otra cosa, ¿no? Sí, esta parte de atender las necesidades, como bien lo mencionas, uh-huh, no solamente es lo biológico, ¿no? También tenemos necesidades sociales. Uh-huh. Por ejemplo, en el ser humano existe una necesidad por el conocimiento. Así y es. No me refiero a que todos nos vamos a convertir en ratoncitos de biblioteca, sino que tenemos una necesidad de conocer el mundo en el cual vivimos. Y para ello es de suma importancia cumplir con estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, es necesario que las personas vayamos a las escuelas a aprender ciertas cosas. Uh-huh. Es necesario que las personas nos relacionemos con otros. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ser gregario, es un ser que necesita de otros. Lo que yo no puedo hacer, pues es muy posible que me acerque a personas que saben hacer aquello, uh-huh, de lo que yo no soy capaz, y vamos compartiendo conocimiento. Y también existen estas necesidades emocionales. ¿Sí? Tienes que cumplir esta necesidad de sentirte alegre, de sentirte triste, de sentirte, uh-huh, emocionado. No solamente vivir significa, pues, como se dice, el comer, el ir al baño, el tener relaciones y el dormir. No, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Uh-huh. Entonces, cuando satisfaces todas sus necesidades físicas, las biológicas, uh-huh, intelectuales, emocionales, realmente estás encaminándote hacia un sentido de tu vida. Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Que también hay personas que tenemos una necesidad intelectual. O sea, las personas que les gusta devorar libros, las personas que les gusta ver documentales, que les gusta ver series, todo eso es una necesidad que tenemos, ¿para qué? Para incrementar nuestra capacidad. Entonces, si se fijan, hablar de necesidades no es algo muy simple como a veces se nos enseña, ¿no? Uh-huh. Ah, pues cualquier cosa que comas o cualquier cosa que bebas ya te ayuda. No, hay que también buscar estas cosas que nos satisfacen, uh-huh, que me van a enriquecer como persona, ¿no? El resto de las especies animales, pues bueno, comen lo que sea, toman lo que sea, tienen que ir a cazar y eso, ¿por qué? Porque solamente buscan esta cuestión de la supervivencia. Uh-huh. Aristóteles, filósofo de la antigüedad, plantea que hay tres tipos de espíritus o de almas, ¿no? Uh-huh. Las almas vegetales, que son las almas a las que las condiciones, como las plantas, las condiciones para que sobrevivan, les llegan por la naturaleza. Uh-huh. Sí, una planta no tiene que andar buscando nada, no, simplemente le llega el agua, le llega la luz del sol, ya están ahí las cosas que necesita para sobrevivir. Luego vienen las almas o los espíritus animales, que son aquellos que van a buscar las condiciones necesarias para su subsistencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los animales, ¿no? Los lobos se mueven en jaulías, tienen ciertos roles de interacción social que les van a permitir seguir avanzando como especie. Pero también existe el alma racional, y esa alma solamente la tiene el ser humano en palabras de Aristóteles. Uh-huh. Nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos el placer, buscamos hacer lo correcto, buscamos hacer una mejor especie, no solamente subsistir, uh-huh, y que siga habiendo humanos y humanos. No, se supone que el ideal del ser humano, al cumplir estas necesidades, es que cada vez se vaya mejorando como especie y que cada vez las condiciones sean más óptimas para aquellos que vamos dejando generación tras generación. La pregunta aquí es para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿en qué tipo de alma se encasilla, no? Porque hay gente que solamente está esperando que se le den las cosas para sobrevivir. Hay gente que sale a buscar las cosas para sobrevivir y hay personas que le tratan de dar un sentido a esta existencia, ¿no? Entonces, tarea para ustedes que están sintonizándonos en todos los medios, identifíquense, ¿no? ¿En qué tipo de alma, hablando de Aristóteles el filósofo, nos encontramos? Y es que, como comentas, no se trata solo de, ay, tengo hambre, bueno, no voy a comer, ¿qué? Lo que sea. Ajá. Sino realmente, pues, ver, o sea, ¿qué necesitas? ¿Realmente así tienes un antojito? ¿Te lo vas a dar? ¿Vas a cumplir esta necesidad tuya? Y no está mal, ¿no? O sea, decir, ok, ir bien, tampoco toda la semana, como lo que necesito, porque mi ritmo de vida es muy acelerado, uh-huh, pues no está de más el fin de semana intentar una malteada con la familia, claro, comerte unos taquitos, los que a lo mejor la dieta no te permite comer. Depende, a eso me refiero, o sea, depende de tu necesidad. Si yo tengo la necesidad de bajar algunos kilitos, que a lo mejor van a faltar, no sé, ¿verdad? Deberíamos de seleccionar, no solamente de saciar nuestra hambre, pero también si mi necesidad en este momento es comerme un chocolate y no me encuentro en un régimen alimenticio y además no estoy enferma de diabetes o cualquier cosa, ¿por qué no me voy a comer un chocolate, claro, no? Y otro punto también sería, ¿qué tanto defiendes tus derechos? Sí, porque a mí se me hace muy, muy padre, es fascinante cuando el trabajo con personas es demasiado interesante. Cuando, por ejemplo, dicen, es que los gobiernos, y hablo en general para no meternos en problemas, es que los gobiernos nunca nos dan las condiciones necesarias para tener o garantizar nuestro desarrollo. Y yo a veces les pregunto, oye, ¿ya tienes tu credencial de usuario de biblioteca pública? Y muchos así como de, ah, caray, hay bibliotecas públicas, ¿no? ¿A poco existe? Exacto, o sea, no solamente los derechos son aquellos que te van a beneficiar, ¿a qué? Pues a tener, a que te regalen dinero o a que te regalen algún electrónico, o sea, no, los derechos son aquellos que te van a hacer sobresalir como persona, uh-huh, que garantiza que estas necesidades que tengan puedan ser subsanadas, ¿no? Por ejemplo, pues para alimentarnos, el ser humano ha tenido que inventar estufas, refrigeradores y todo eso, pues bueno, que hay energía eléctrica, te permite que se puedan generar estas condiciones, ¿no? Pero también volvemos al punto, los espacios culturales, los espacios artísticos, que todo ese tipo de espacios que también tienes derecho a exigir, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso es entretenimiento. Y también es importante resaltar que el entretenimiento y el ocio también es parte necesaria de lo que debemos de tener. Uh-huh. Lo comentábamos la otra vez, que es indispensable, o esta idea de por qué son 8 horas laborales con las que se exigen, uh-huh, uh-huh, son 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para poder recrearnos. Un derecho importante en el ser humano es el recrearnos, el poder buscar las cosas que me gustan, con las que estoy afín, con las que puedo compartir con mi familia, con mi pareja, con las otras personas. Cuando yo logro recrearme, voy a poder tanto trabajar bien y de buenas como poder descansar placenteramente, ¿sí? Además, tenemos que exigir otras cosas que van en torno a la justicia. Entonces, en pocas palabras, si usted se identifica o se puso palomita con que realmente se respeta, realmente cubre sus necesidades y realmente defiende sus derechos, pues entonces usted es muy probable que tenga una buena autoestima. Que cabe mencionar que una buena autoestima no es precisamente tener ego, ¿cierto? Así es una línea muy delgadita entre la autoestima y el ego. Para poder explicar así rápidamente lo que es el ego, si usted en algún momento se ha colgado santitos que no le pertenecen. Ya ves que casi no pasa. Ha dicho o ha contado habilidades de las cuales realmente no es capaz. Se ha inventado historias para simplemente decir, que no existe en este mundo una persona más genial, extraordinaria, capaz, intelectual, física, etc., etc., que usted. Estamos hablando de que tiene el ego muy elevadito. Y pues bueno, en su tiempo, en otra ocasión, hablaremos más profundamente del ego, porque ahora le toca la autoestima, ¿no? Entonces, ya distinguiendo una cosa de la otra, entendiendo que hay una línea muy delgada, ahora vamos a identificar, o cómo podrías identificar si tu autoestima no es muy buena. Mucho ojo, porque en efecto, como mencionábamos al principio, siempre nos mencionan más el tener una baja autoestima. Y cómo no, si esta realmente se empieza a formar desde que estamos bebecitos. Desde ahí empieza. Y obviamente empezamos a edificar esta autoestima, pues por lo que nos dicen nuestros padres, por lo que nos dicen nuestros maestros, realmente las personas que se encuentran a nuestro alrededor, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy probable que tengamos una baja autoestima, pero ¿qué creen? Que no se trata de decir, sí, tengo una baja autoestima, soy de lo peor, ya no voy a salir adelante, yo no voy a tener oportunidades. No, se trata de que usted sea asquerosamente honesto y que diga, sí, en efecto tengo una baja autoestima y voy a ir a buscar ayuda para poder tener una autoestima equilibrada, una buena autoestima, una autoestima que sea de hierro, que sea fuerte, para que no cualquier temblorcito me tumbe. ¿Cómo puedo identificar que tengo una baja autoestima? ¿Usted se humilla? ¿Usted se humilla en público o en privado, pero se humilla? Eso es un indicador de una baja autoestima. Sí, hay personas que se la pasan día y noche tratando de complacer a los demás, pero en un sentido demasiado extremo, ¿no? ¿A qué me refiero? Son personas que se ponen a sí mismos como tapetes. Son personas que dicen, voy a hacer absolutamente todo lo que los demás digan que debo de hacer. Si no hay un respeto por esta integridad como ser humano, regresando a esa contraparte de qué sí es, qué no es, ¿no? Entonces, hay personas que todo el tiempo están a expensas de lo que los demás van a decir, que prefieren darle gusto a los demás que darme gusto a mí. Ponen sus necesidades de los demás antes que a las suyas propias, que pues bueno, es la contraparte. Y también sienten que no tienen nada que ofrecer. Realmente sienten tan poca cosa, perdón, pero sí, hay muchas personas, Emilia Bonita, tristemente, que sí se sienten muy chiquitos, se sienten muy poquito. Y créame usted que no todos somos aprenderlo, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algún talento, a lo mejor lo tienes escondido y es importante que lo descubras y que lo reconozcas, pero realmente todos somos valiosos. Todos somos importantes, todos en algún pedacito de tu ser eres único. Entonces, eso único hay que sacarle provecho. No pienses que no tienes nada que ofrecer, porque créeme, sí hay mucho que ofrecer. Y hay personas que a lo mejor no entienden que puede haber influido mucho su formación en casa o su formación académica, que no entienden que todas las personas, sin excepción alguna, tienen alguna habilidad o tienen alguna capacidad que no todos pueden dominar. Y en ese sentido nos damos cuenta de que para aquello de lo que soy bueno, en algún momento va a tener que salir. O sea, no porque yo esté en un lugar, por ejemplo, pasa mucho con estos pequeños círculos que están en las escuelas, ¿no? A lo mejor yo no pertenezco al grupo de los chavitos que saben jugar fútbol. Y no por eso significa que yo no tenga la capacidad de ser popular como ellos, ¿no? Porque quizás son los más populares, son los que van a participar a otras escuelas, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor eres bueno con la música, ¿sí? A lo mejor tienes alguna capacidad, la habilidad de hablar en público, la habilidad de escribir. Simplemente que a veces nos dejamos llevar por esta cuestión social que nos dice qué es bueno y qué es malo, ¿no? Populares e impopulares. ¿Con qué habilidades puedo tener un mejor posicionamiento social? ¿Cuáles no son tan tomadas en cuenta? Pero creo que nos hemos dado cuenta que todas las personas, sin importar la habilidad que tengan o lo que estén desarrollados en cualquier área que se desempeñen, pueden sobresalir. El punto es realmente que se rompan como este paradigma de que solamente existen ciertos gustos, ciertas profesiones, ciertos niveles académicos que te permiten ser una persona de bien o una persona popular. Todos podemos llegar a ser ese tipo de personas porque lo que importa es la conciencia con la que realizas tus actos. Entonces, es indispensable que nos demos cuenta que cualquier habilidad que nosotros desarrollemos Y si la hacemos a conciencia y sobre todo poniéndola a disposición de los demás, ya estamos hablando de pues, una capacidad mayor. Y es que esto que comentas es súper importante, porque podría haber muchas personas que dijeran, es que una buena autoestima pues es sentirte guapo, sentirte bonito, sentir que lo tienes todo, sentir que la lana te da esa autoestima. Y créame usted que hay muchas personas, hay muchas mujeres guapísimas con ropa de marca, con zapatos de marca, con carrazos y demás, y tienen una muy baja autoestima. Al igual que los caballeros, hay caballeros que pueden tener títulos en los títulos y pueden ser guapísimos y pueden traer un carrazo y tener, bueno, la mejor casa, tienen una buena solvencia económica, pero pueden tener una muy baja autoestima. Y es que es completamente independiente, ya lo veremos más adelante. Escribimos unas preguntitas para ustedes que nos vamos a permitir leerles, que es precisamente que ustedes se las contesten, obviamente, es personal, y es importante que usted las conteste, ¿va? Ojo, las vamos a leer con calma para que tomen nota de ello, puedan hacer conciencia y realmente digan, ok, ya identifiqué ciertas cosas, pues bueno, ya tienen un enorme trabajo de ventaja al identificar esto, porque lo que realmente cuesta es identificar dónde están nuestros problemas. Ya al tenerlos identificados, pues ahora sí nos toca laborar en ellos. Y para poder laborar, que como bien lo menciona el título de este espacio, es importante conocer el mugrero para poder elaborar en ello. O sea, es importante conocer la oscuridad para poder obtener esa luz. Entonces, pues bueno, la primera pregunta es, ¿me importa mucho el qué dirán? Son personas que realmente se visten como quieren o se visten como saben que van a verse mejor para cierto grupo. Son personas que tienen, están estudiando lo que quieren o están estudiando aquello que les va a permitir tener una mejor relación con el papá, con la pareja, etc. ¿Realmente les importa ser criticados? ¿Realmente les importa el qué dirán? Y realmente una alerta de spoilers, como dice Bruno, siempre van a ser criticados. Así es, entonces, si ya sabes que hagas lo que hagas, siempre vas a estar mal, entre comillas, para el resto de la gente, pues más vale que te desenvuelvas como tú quieres ser, que seas esa persona que tú deseaste ser, como lo platicábamos en otra ocasión, que seas el adulto que de niño querías ser. Otra pregunta es, ¿siento vergüenza? ¿Realmente estoy tímido? ¿Todo me da pena que me vean, me da pena que me tomen fotos, me da pena hablar por teléfono, me da pena hablar en público, me da pena a lo mejor exponer una clase, me da pena probarme cierta ropa? ¿Me da vergüenza? ¿Soy una persona realmente vergonzosa? La pregunta es, ¿por qué? También eso tiene que ver con, ¿hay cosas de tu apariencia que te avergüenzan? ¿Hay cosas de tu físico que no te gustan? ¿Y qué haces, por ejemplo, una persona que le avergüenza tener ciertos kilitos de más? ¿Qué hace por no tener esos kilitos de más? No, y aparte, bueno, ya si estás laborando y es por salud y todo eso, pero en el caso de las mujeres, les doy un consejo, consíganse un hombre que tenga complejo de panadero. Mira qué sabroso es, bueno, y luego le platico. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿me incomodan los elogios? ¿Cuántas personas sé de que, oye, es que eres muy bonita? Ay, pues se va. Oye, fíjate que tienes unos zapatos padrísimos, oye, están bien viejos. Oye, fíjate que tu ropa se ve increíble. Uy, si vieras que me la heredó mi abuelita, o sea, de verdad, estás todo el tiempo poniendo como ese granito negro en el arroz, ¿no? Si alguien te está dando un elogio, pues simplemente di, pues muchas gracias por tu percepción, pues ¿qué más vas a decir, no? Así es, no siempre, no siempre se trata de dar. También a veces es indispensable saber recibir. Y si por alguna razón están exaltando alguna de las cosas que tú tienes, quiere decir que lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, si te dicen, oye, estás realizando un excelente trabajo, pues créetelo. Quiere decir que hay una persona que ya se enfocó, que ya observó que lo que tú realizas lo haces bien, lo haces a conciencia. Entonces, en lugar de estarte recriminando por las otras 999 personas que no ven el trabajo que haces, agradece por aquella persona que realmente ve lo que estás haciendo. Y créetela. Sí, claro. O sea, pues, si una persona lo dijo, fíjese pensar que no lo pueden decir nada. Así es. Digo, a menos que tú seas una persona, por ejemplo, que eres talla 13 y te dicen, oye, estás bien delgadita, pues bueno, hay personas que sí hacen ciertos comentarios por poder, pero se distinguen, raza. Entonces, pues bueno, muy atento ahí. Otra sería, ¿soy indeciso? Híjole, ¿cuántas personas no les puede? La peor pregunta que les puedes decir es, ¿de qué quieres tu nieve? ¡Uy, no, bueno! Oye, pero ¿de qué quieres? ¿De qué será bueno? Pues, y se quedan en el, hasta que tú decides. No, y hasta que tú decides. Tomen en cuenta esto, familia. Una persona indecisa, vaya, si tú no sabes decidir, estás dando la oportunidad de que alguien decida por ti. Porque es mucho más sencillo culpar al otro si se equivoca a realmente serte responsable de tu decisión. Entonces, he ahí el por qué una persona indecisa es una persona con una baja autoestima. Así es, y hay un problema muy grande de fondo en esto, que terminamos delegando responsabilidades. Uh-huh. Y cuando delegamos responsabilidades, como ya lo mencionabas, va a ser más fácil culpar a otro que crecer al yo hacerme responsable de lo que así hice es, o de lo que no hice. Entonces, es sumamente importante saber decidir y poderle entrar, como dicen, al toro por los cuernos ante la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Toda decisión que yo tome va a tener una consecuencia, y no siempre es positiva. Así muchas es de las decisiones que tomamos se van por el lado de las consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque estamos en un continuo aprendizaje. Es indispensable que podamos decidir para poder tomar las consecuencias y poder solucionar las cosas que se deben de hacer a raíz de eso. Y otra de las preguntas es, ¿usted se compara constantemente? ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Cómo vemos este tipo de situaciones? La competencia es con uno mismo, familia. Por ejemplo, podrían, entre chicas, ya ven que casi no se da. ¿Quién es la más bonita? Dices, ¡ay, por Dios, qué flojera! Pero la hay, ¿no? Entonces dices, bueno, para poder comparar realmente quién es más bonita, tendríamos que ver si ambas tienen o no hijos, si ambas tienen la misma edad, si ambas se alimentan similar, si ambas han estudiado lo mismo, si ambas han tenido un pasado similar, etcétera, etcétera. ¿Se podrá? Por supuesto que no, cada persona es diferente. Entonces, no te puedes comparar con alguien más, porque nadie es igual a ti. Entonces, cuando tú realmente te das cuenta de esto y entiendes que la competencia es contigo mismo, mira, hasta las envidias se acabaron, hasta las ganas de ser igual que el otro nomás para poder, créame, cuando usted se deje de comparar, va a poder crecer. Y va a poder crecer porque va a decir, ¡wow! ¿Cómo he evolucionado? La Viri de hoy no es igual a la Viri de hace 5 años. ¿Y qué cree? Que como Viri se va a seguir preparando y va a seguir evolucionando, la Viri de hoy no será la misma dentro de 5 años. En este caso, por ejemplo, Bruno, el otro día platicábamos, nuestro amigo Eliezer fue con nosotros, lo platicábamos y decía Eliezer que le encantaba que Bruno dijera 2020, ¿no? Bruno 2020. 2020. Y es por eso, porque, por ejemplo, lo que él decía hace 5 años, la gente que lo conoce, se dará cuenta que pues no es lo mismo que podrá opinar, ¿no? De repente a uno lo hace cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Y otra cosa muy importante en esto de la comparación, vamos a ponerlo en términos quizá muy, muy duros, pero si, por ejemplo, tú que estás en una situación económica estable, te comparas con un multimillonario, pues bueno, llevas todas las de perder, ¿sí? Porque obviamente son condiciones completamente diferentes, son realidades diferentes, contextos diferentes. Obviamente una persona que tiene una solvencia económica muchísimo mayor que tú puede realizar cosas que tú no. De igual forma, si te comparas con personas que están en un nivel más bajo que tú, no solamente económico, pues obviamente hay una disparidad, ¿sí? Obviamente, pues tú estás en una mejor condición que un niño que lamentablemente vive en estado de calle. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en con quién nos estamos comparando. A lo mejor si estamos hablando de pares, de personas que nos dedicamos a lo mismo, que tenemos las mismas oportunidades, valdrá la pena el compararnos para aprender, no para generar competencia, sino para aprender qué de esta persona puedo tomar para mí. Que de lo mío se lo puedo aportar a la otra persona. Así. Pero hay que darnos cuenta de que tiene que haber una paridad, tiene que haber una similitud en los contextos y en las realidades para poder generar una sana comparación. Así es. Y otra sería, me cuesta trabajo decir no. Híjole, yo creo que aquí pise muchos tallos, en especial el mío. Sí, a mí me cuesta un poquito, un muchito de trabajo decir no, por la razón que tú quieras, ¿no? Porque luego le podemos poner moñitos al oro. Como una vez lo comentaba yo en el programa del Fondo del Matrimonio Pesa, pues el ser asquerosamente honesto no es precisamente decir, pues sí, estoy medio enlodada, pero vieras qué fresco se siente. O sea, la persona que está enlodada y no le pongo minutos. Sí, nos cuesta trabajo decir no. Bueno, no a todos. A mí me cuesta mucho trabajo decir no, ya me ventaneé. Si a usted le cuesta trabajo decir que no, pues bueno, hay que ver por qué y qué podemos hacer para sanar esto, porque esto es un indicativo de una baja autoestima, en mayor o menor grado, pero es una baja autoestima. Así es, hay que ser muy asertivos, ¿no? Para poder decir que no, uh-huh. Hay que ser muy asertivos. No es nada más andar diciéndole no a medio mundo por gusto o porque me da pereza hacer lo que me dicen, sino hay que saber qué cosas nos convienen o nos van a aportar algo. Y yo me doy cuenta de que a lo mejor ayudar a alguien no me va a traer ningún beneficio, no le va a traer ningún beneficio, no nos va a generar esta cuestión de un aprendizaje nuevo, pues no pasa nada si dices no, gracias. Sí, un no no es mandar al carajo a los demás. Un no es simplemente decir, ¿sabes qué? Por el momento no puedo realizar esto, no te puedo apoyar, o no, a veces te vale también no tener la intención, porque primero tienes que crecer tú para poder apoyar a los demás. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto que del no, porque, insisto, no se trata nomás de mandar al carajo a medio mundo nomás por nomás, ¿no? Así es. Y si te quieres no sentir tan mal después de decir no, como un consejo te podría decir, da opciones. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer esto, yo no deseo hacer esto, pero te propongo tal cosa, ¿sí? Entonces, esto te hace sentir mejor y aún así se ayudaste a la otra persona. Bueno, y tenemos varias, pero por cuestiones de tiempo vamos a terminar con una, que es, me disculpo sin sentido. ¿Quién no se ha topado con esas personas que hasta le piden perdón al poste cuando chocan con él? ¡Ay, perdón, señor poste! ¡Ay, perdón, señora gallina! ¡Ay, perdón, señor coche! Realmente se la pasan disculpándose de todo. Y es que esto tiene un trasfondo. Se disculpan de su existencia, se disculpan de vivir, se disculpan por existir. Es como si no se sintieran dignos de estar en este mundo, de realizar algo, como si cualquier cosa, como lo mencionas, ¿no? Uh-huh. Como si el señor perro, el señor hormiga, el señor objeto sin vida, objeto inanimado, valiera más que yo. O sea, ¿cómo vengo yo a interferir en eso que ni siquiera tiene vida, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es muy complicado las personas que se disculpan hasta de lo que no hacen. Así es. Sí, como que de acuerdo, es importante ser activos. La omisión también puede ser negativa, pero pues hay cosas que no están en tu control. El ser humano, ni tú, ni yo, ni nadie que nos está viendo, es el centro del universo, ¿no? O sea, el mundo no gira en torno a nosotros. Entonces, pues es simplemente darnos cuenta de dónde estamos, qué lugar nos corresponde. Uh-huh. Y hay una frase importantísima que también escribimos para usted que dice, soy valioso por lo que soy, no por lo que tengo, ni por lo que he estudiado. Repito, soy valioso por lo que soy, no por lo que tengo, ni por lo que he estudiado. Cuando usted aprendió esto, bueno, ya está del otro lado, créame. Cuando usted entiende que es valioso por lo que es, por los sentimientos que tiene, por los valores que genera, por los valores que practica, por el ejemplo que da, etcétera, etcétera, mucho más de cómo se ve y mucho más de lo que ha estudiado y mucho más de la economía que tiene, créanme, usted está de acuerdo. Así es, recuerden una cosa que es sumamente importante, el conocer quién eres. Cuando conoces quién eres, sabes lo que es valioso dentro de ti. Sabes lo que tienes que los demás no, no en un sentido de creerse o de ponerse por encima de los demás, ¿no? Sino en el sentido de, yo reconozco que a lo mejor soy la persona más empática de mi entorno, uh-huh. Soy la persona más reflexiva de mi entorno, ¿no? Y como bien decíamos, te vale decir, a lo mejor soy la persona más inteligente, la que tiene más capacidad musical de las personas con las que estoy, porque uh-huh. Eso es parte del reconocerse, del saber que tengo. Eso que sé que tengo, ¿qué debo de hacer? Pues hacerlo cada vez más grande, ¿no? Empoderarlo, darme cuenta de que si tengo eso, lo voy a hacer mejor. Y cuando me doy cuenta de lo que no tengo, de lo que no soy capaz, también es obligación laborar para poder conocer eso y poder aumentar cada vez más nuestras habilidades. Así es, y pues bueno, para cerrar este segmento vamos a darle unos tips, unos pequeños consejitos para ayudar en su autoestima. De antemano le recomendamos que si usted ha distinguido, ha detectado que no tiene una buena autoestima, por favor, labore con él. De antemano sabe que estamos a sus órdenes y no necesariamente tiene que ser con nosotros. Usted vaya con quien usted quiera, pero por favor, labore en su autoestima. Su vida le va a cambiar. Su perspectiva del mundo le va a cambiar. Va a tener más herramientas para salir adelante por el simple hecho de que va a confiar en usted y se va a amar. Y amarse a usted mismo va a permitirse amar al prójimo, créamelo usted. Bueno, el punto número uno sería, recuerda tus pequeños éxitos, reconózcaselo. ¡Ay, caray! Era muy impuntual, o soy muy impuntual, pero hoy llegué temprano. ¡Felicítese! Bien. Sí. Y esto es muy cierto, o sea, regularmente hacemos memoria de nosotros mismos por lo que no hago, más que por lo o que o por lo sea. Que me salió mal. Sí, ¿no? Ah, es que yo soy bien malo para jugar fútbol y desde que era niño nunca pude entrar a un equipo. Espérate, pero a lo mejor ganaste las olimpiadas de español, de matemáticas, algo, ¿no? O sea, cuando tú tienes un éxito, pues festéjalo, porque a lo mejor para ti es un éxito mínimo, pero para otro podría ser la meta de su vida. Entonces, es importante reconocer eso que vamos logrando, ¿sí? No es necesario que todos compartamos el mismo objetivo o plan de vida. Uh-huh. Eso sería muy absurdo, ¿no? Eso le quitaría parte de lo rico que es convivir con seres humanos. Así. ¿Sí? Entonces, es importante decir, ok, si yo quiero alcanzar un éxito mayor, un éxito superior, debo de ir escalando paso por paso, escalón por escalón, que a veces nos frustramos por eso, ¿no? Que también eso podría ser tema por otra ocasión, que genera la frustración. Cuando me doy cuenta de que no puedo llegar a comprar el coche último modelo que vale 10 millones de dólares, pues obviamente, pues jamás voy a tener esa, voy a celebrar porque me puedo comprar un coche de 25 mil, 30 mil pesos, ¿no? Sí, hombre, que ya no ando a patín. No, o sea, ya tengo algo en qué moverme. Qué padre, ya me puedo mover en mi vehículo, en vez de decir, no manches, no lo puedo comprar en marca de coche, ¿no? Así, y así con la ropa, y así con todo, ¿no? O sea, realmente el celebrar un gramo, 10 gramos, un kilo, porque ya estás haciendo cierto régimen alimenticio, porque estás haciendo ejercicio, o porque hoy no mentaste 10 veces la madre, nomás 9, también se vale, o sea, felicítate, ¿no? No, sí, cuesta, eso, por eso te vas a felicitar, ¿no? Porque cuesta mucho. Ok, el siguiente punto sería que identifiques tus puntos fuertes y pienses en ellos. ¿Para qué eres bueno? Reconócete, a ver, yo soy bueno para dibujar, soy bueno para hablar, soy bueno para escuchar, para hacer ejercicio, para dar un acompañamiento, para dar un abrazo, ¿por qué no? Para hacer la comida, para hacer postres, para barrer la calle, para algo tienes que ser bueno, no todo es negativo en ti. Entonces vamos a enfocarnos en esa parte positiva, aunque sea en este momento muy pequeñita, ya nos encargaremos de que siga creciendo esa parte positiva. Pero si ahorita identificas el 10% de tu ser que es positivo, enfoquémonos en ese 10% y entonces vamos creciendo el otro 90%. Entonces hay que identificar tus puntos fuertes. Y ojo, no busques la palmadita en la espalda de los demás. Tú solo eres el que se tiene que dar esa palmadita en la espalda. El, ok, lo hice excelente. Y si mañana vuelves a lavar el coche y te salen mejores, ahora lo hice de una mejor manera. No esperes que los demás reconozcan tus éxitos, porque va a ser muy difícil que las personas tengan la humildad de reconocer el éxito de los demás. Entonces, no busques la palmadita en la espalda de los demás. Tú eres el mismo que te da esa palmadita de apoyo y de aliento en la espalda. Acuérdate del tip de la buena autoestima, ¿no? De cómo puedes reconocerte tus necesidades. Apapáchate, abrázate. Dices, pues es que nadie me abraza. Abrázate tú, se siente rico. Abraza la almohada como si fuera alguien más, ¿no? Me bueno, encanta el Zoom que hacemos. Deja de compararte con los demás. O sea, ya lo hablamos, que la competencia es con uno mismo. Entonces, deja de compararte con los demás. Ay, pero es que me compré ese labial porque vi que se te veía padrísimo. No tenemos la misma boca, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo unos labios más delgados, necesito otro tipo de labial. Ay, es que... Exacto, es que son muchísimas cosas. No te compares con los demás. Toma en cuenta que no hay una sola forma de hacer las cosas. Hay muchas maneras. Si no te salió como a fulanito, y hablando de esto de la comparación, pues tú crea una nueva forma de hacer las cosas. Confía en ti. Esto te va a ayudar muchísimo. Así es. A lo mejor tú has visto que tu papá en casa lava el coche de una forma súper express y efectiva y utiliza una sola cubeta. Bueno, a lo mejor tú no lo vas a hacer de la misma forma. Es más, no es necesario que lo hagas de la misma manera. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Buscar yo cómo puedo hacerlo con mis habilidades. A lo mejor tú no lo puedes hacer con una sola cubeta, pero a lo mejor tú te dedicas, no sé, a detallar más las cosas del coche, ¿no? O sea, siempre busca hacerlo a tu manera. O a lo mejor te tardas más porque pones musiquita. Sí, claro, y lo estás disfrutando, ¿no? A lo mejor el papá lo hace mentando madres en la mañana antes de irse a trabajar, y rápido, pero tú lo haces bailando, y tú lo haces acá disfrutando, insisto. En cañita con espuma. No, ya. Mientras tengas cochera cerrada, no hay bronca, ¿sí? Pero hazlo de una forma que lo disfrutes, ¿sí? Realmente eso es una cosa muy importante. Disfrutar lo que hacen, ¿sí? Son felices haciendo lo que hacen. Entonces, vamos avanzándole un poquito a ese sentido de cómo me enfrento al mundo. No tengas miedo a equivocarte. Acuérdate que aprendemos de los errores. Es importante, otra vez, como dice la sección de esta sección que es para ti, que es de la oscuridad a la luz, necesitamos equivocarnos, estar en esta oscuridad para poder llegar a la luz. Diría la canción de Napoleón, si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. Necesitas equivocarte, necesitas sentir tristeza para saber lo que es la felicidad. Obviamente no vas a andar por la vida equivocándote como para saber qué se siente, ¿verdad? Bueno, ya la riegas solito. Así es. Otra cosa importante es rodearte de personas que quieran tu felicidad. Si tú te rodeas de personas que cada vez que logras algo, que adquieres algo, que compras algo, te dicen, uy, pues no está tan padre, esas personas no quieren tu felicidad. Muchas personas quieren que estés bien, pero no mejor que ellos. Entonces hay que ser muy objetivos con las personas con las que nos estamos relacionando. Si puedes conocer a una persona de toda la vida, pero eso no significa que va a abonar a tu felicidad o que se sienta complacido con tu propia realización. Hay que ser muy clínicos en ese sentido, porque en lugar de rodearnos de personas que nos van a aportar, solemos rodearnos de personas que nos van a restar. Y personas que en lugar de querer ser apoyadas, solamente quieren ser arrastradas. Entonces es muy indispensable saber observar a las personas que están a nuestro alrededor. Y muy pocas veces nos tomamos el tiempo de realizarlo. Y ahí la pregunta del fondo sería, ¿cómo, por qué me rodeo de esta gente? ¿Será que necesito que me estén jodiendo la vida para saber que existo? ¡Aguas, aguas! Bueno, otro tip podría ser, mira tu pasado y acéptalo. ¿Cuánta gente no niega su pasado? No, yo no vengo de ahí. No, no es cierto. No, hombre, yo ni era fresa. No, hombre, yo ni era... Yo no era metalero. Pero tanta cosa. Realmente hay que mirar nuestro pasado con respeto, porque por alguna situación tuvimos que pasar por ahí. Y hay que aceptarlo. Si lo acepto, acepto que fui esto, esto, esto y esto. Agradezco ya no ser esto, esto, esto y esto. Y bendito sea Dios, pude empoderar esto, esto, esto y esto. Entonces, aceptando este pasado, realmente lo podemos, aunque sea muy negativo, lo podemos tomar como cimiento. Y pues bueno, la resiliencia de Dios. Así es, porque el pasado ya no está. O sea, todo ese dolor, sufrimiento o lo opuesto, lo feliz, lo alegre que pasaste, híjole, ya no está, ¿sí? No puedes vivir anclado a aquello que ya no está. Si te pasas viendo al futuro, híjole, pues el futuro es incierto, ¿no? Y no porque no tengas las capacidades de realizar lo que quieres, sino porque, pues, como lo decíamos hace rato, el mundo no gira en torno a uno. O sea, hay muchas cosas que se escapan del control de nuestra persona. ¿Qué tienes que hacer? Enfocarte en el presente. ¿Quién eres ahorita? ¿Cómo te construiste? ¿No? Eso viene hacia lo del hablar sobre el pasado. ¿Cómo te construiste? ¿Sí? ¿Sobre qué ladrillos estás hecho? ¿De qué está construido tu pared? ¿No? ¿Está construido de naipes o está construido de una barrera de hierro? O de mentiras. O de mentiras, ¿no? Que le mueven a una cosa, como cuando pintas una casa, ¿no? Que le mueves a un pedacito y ya se te viene todo encima, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso del pasado, porque si bien nos hace estar en el lugar en el que estamos ahorita, no tenemos que permitir que en el futuro sigamos en el mismo lugar. Así es. O sea, no hay que permitir que nuestro pasado, con el paso del tiempo, valga la redundancia, sea igual de frustrante, sea igual de poco cimentado. O sea, realmente hay que ver hacia atrás para aprender. Así es. Otro punto muy importante sería, toma lo bueno de las críticas. Híjole, hay que tener esa humildad para decir, híjole, sí le estoy regando el engaño. O decir, ¿sabes qué? Pues esa es tu percepción, yo me conozco lo suficiente para saber que no estás en lo correcto, pero pues es tu percepción y se respeta, ¿no? No vas a andar por la vida aclarando lo que las personas piensan de ti, pero recuerda que tú eres una marca y esta marca es una marca pirata, es una marca positiva, es una marca negativa. ¿Cuál es? Si tu marca, por ejemplo, es el ser una persona caritativa y alguien llega y te dice, es que tú eres una persona que no tiene nada de caridad, te pones a pensar y dices, a ver, ¿será cierto que yo no soy una persona que tiene caridad? Si es verdad lo que me están diciendo, acuérdate que eres una marca y hay que modificar porque realmente deseas ser una persona caritativa. Si realmente es la percepción de la persona, mándale la bendición y pues dale las gracias, ¿no? Así es, y esto es muy importante porque, como dice el dicho, no somos moneditas de oro, ¿no? Así es. O sea, mucha gente no va a estar de acuerdo con tu forma de actuar o de pensar, pero también mucha gente puede estar de acuerdo. Eso no significa que los que están de acuerdo son los indicados, o eso no significa que también son los indicados lo contrario. Es simplemente darnos cuenta de que existe diversidad, y a través de esta diversidad es como nos vamos a enfrentar y empoderar. Porque lo que yo pienso hoy, muy posiblemente se va a cambiar en el futuro. Así es. Tomamos en cuenta, hay muchas personas que dicen, pero es que ¿cómo cometí esa estupidez? ¿Por qué decidí eso? Bueno, acepta esa situación. Eran las herramientas que tenías en ese momento. Obviamente ahorita tienes más herramientas. Ya no harías lo mismo. Pero en ese momento fue lo mejor que pudiste hacer. Entonces, lo respetas, te respetas y continúas y modificas lo que puedas modificar. ¿No? Así es. Y bueno, amor, ¿con qué vamos a cerrar? Hay una frase muy bonita que yo creo que a todas las personas que hemos pasado por situaciones difíciles y que no, ¿verdad? Dice, me pasaron muchas cosas que no merecía, pero me enseñaron que era más fuerte de lo que creí. Así es. Y pues vamos a saludar, tenemos saluditos. Dice Guanatos FM, saludos, 10 y Palomita. Gracias a Guanatos FM, son preciosos, muy bien. Lulu Rodríguez, hola, saludos, preciosa. Saludos, un abrazote y un besote. Moni, así es. Moni, preciosa, tú eres tu ser a superar. Así es, Moni. Gracias por ver la polaridad, Viri Bruno. Gracias, bella Moni. Provecho. Por otro lado, a mis dos amigos, Iván, que están al pendiente de la transmisión. Aquí andan los dos, pues, saludos también. Y Mireya Poblano, sí es cierto. Aceptar el pasado como un aprendizaje es difícil, pero es necesario soltarlo. Así es, como en los barcos, no pueden avanzar si todo el tiempo tienen el ancla dentro del mar, ¿no? Así es, y pues bueno, queremos agradecer, porque también tenemos, esta transmisión está a pasar por... Así es, el agradecimiento a Guanatos FM por brindarnos este nuevo precioso espacio. Muchas gracias, de verdad. Gracias a las personas que están sintonizándonos en vivo. Si les gustó, pues pasen el link a sus familiares, a la vecina, al amigo, aquella persona que ustedes consideran que necesita escuchar este y otros mensajes. Y también un gran agradecimiento a Ricardo Ceballos, que se va a encargar de la producción del podcast de esta misma edición que se llama De la Oscuridad a la Luz. Y a Damián Garibay. Así es, porque va a ser el encargado de musicalizar todas nuestras entradas, todas las salidas. Y toda la música que tenga que ver con Nava, pues va a ser creación de él. Y te agradecemos a ti que estés aquí en este espacio. Sabes que esto es como una plática entre amigos, sabes que esto es como compartir eso que nos ha funcionado a nosotros, eso que hemos aprendido al pasar de los años, esta poca experiencia que podamos compartir. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero qué padre es cuando te advierten las cosas. Tú escuchas y dices, ok, voy a darle por acá. Ya me dijeron que por allá había una gata salvaje y yo no quiero que me arañen, entonces me voy por otro lado, ¿no? Entonces, qué padre que estés aquí. Qué rico poder compartir contigo. Muchas, muchas gracias. Así es, y no olviden sintonizarnos todos los martes de 7 a 8 de la noche en esta emisión. Recuerden, esta es Nava, aquí es Nava, aquí es su casa. Síganos en redes sociales como Nava Desarrollo Humano Holístico. Y pues bueno, ahí están todos los servicios que ofrecemos. Denle, pues, like, denle suscríbanse, like, suscríbanse, campanita, bla, bla, bla. Todo lo que las redes sociales permiten. Así es. Familia bonita, no nos queda más que agradecerte que estés del otro lado. Nos tenemos que despedir. Dicen que quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Así que, pues bueno, ni modo, nos tenemos que ir. Abacho, becho, bendiciones infinitas. Que estén muy bien. Saludos. Bye. Bye.